Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El ataque israelí al Líbano ha entrado en su segunda semana. Hoy temprano, ataques aéreos israelíes mataron al menos a 54 civiles en una serie de redadas al sur del Líbano. Otras 37 personas murieron el martes. El número de muertos ahora asciende a aproximadamente 300 personas, de las cuales prácticamente todas eran civiles libaneses. Durante la última semana, Israel ha atacado más de 100 aldeas, pueblos y ciudades a lo largo del país. Hoy temprano, tropas terrestres israelíes cruzaron la frontera con el Líbano para llevar a cabo ataques cerca de la frontera sur. El gobierno israelí aún tiene que ver la posibilidad de excluir el organizar una invasión terrestre masiva. Por primera vez, soldados israelíes intercambiaron fuego pesado con guerrilleros de Hezbollah dentro del Líbano. Tanques israelíes también han vuelto a entrar en Gaza. La crisis humanitaria en el Líbano continúa empeorando. Al menos 500.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Una gran cantidad de carreteras y puentes han sido destruidos, haciendo difícil el poder transportar comida o movilizar ayuda humanitaria. Los recientes ataques israelíes han tenido como objetivo la compañía productora de leche más grande del país, una de las principales fábricas de comida y dos plantas de productos farmacéuticos. Bombardeos anteriores habían tenido como blanco plantas de procesamiento de agua, plantas energéticas y silos de granos. El martes, un convoy de dos camiones que transportaban suministros médicos donados por los Emiratos Árabes Unidos fue golpeado por el ataque. Los camiones fueron destruidos y ambos conductores murieron. Las Fuerzas Armadas israelíes han negado haber señalado a las fábricas o a los camiones de ayuda humanitaria como blanco. Otras dos ambulancias también fueron bombardeadas el martes, cuando transportaban soldados libaneses que habían resultado heridos en un ataque israelí a su base, que había matado a 11 soldados. Una iglesia ortodoxa griega también sufrió un ataque directo. Dentro de la iglesia se encontraban civiles que habían tratado de refugiarse. Al menos 10 personas resultaron heridas. El primer ministro del Líbano, Fuad Siniora, acusó a Israel de cometer masacres contra los civiles libaneses y de trabajar para destruir todo lo que permite que el país se mantenga con vida. Otro ministro del gabinete libanés acusó a Israel de emprender una guerra para infligir el hambre en el Líbano. La Asociación de la Barra de Abogados de Beirut ha comenzado a discutir proyectos para elevar una queja a las Naciones Unidas contra Israel por haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El primer ministro Siniora le pidió al grupo militante Hezbollah que libere a los dos soldados israelíes que capturó la semana pasada. El martes, Hezbollah continuó disparando misiles al norte de Israel. Como consecuencia, una persona murió y varias resultaron heridas. Human Rights Watch acusó a Hezbollah de violar la ley internacional al haber disparado misiles contra la población civil. Los ataques con cohetes de Hezbollah han dejado un saldo de 25 israelíes muertos, entre los que se encontraban 13 civiles. Human Rights Watch también pidió que se realizara una investigación sobre los ataques israelíes al Líbano. El gobierno de Bush ha rechazado abiertamente los pedidos para un cese al fuego. El New York Times informa que funcionarios estadounidenses e israelíes han acordado que los bombardeos continuarán por otra semana. El martes, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, rechazó un cese al fuego inmediato y afirmó que solo podría suceder una vez que se cumplieran ciertas condiciones. Durante una conferencia de prensa conjunta en Washington, ella abiertamente discrepó sobre el asunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, Ahmed Aboulgeit. Ahmed Aboulgeit dijo: un cese al fuego es imperativo y debemos seguir trabajando para lograr ese objetivo. Es imperativo. Debemos ponerle un fin lo más pronto que sea posible. Gracias. Un periodista preguntó: ¿un cese al fuego inmediato? Condoleezza Rice dijo: todos estamos de acuerdo en que debe suceder lo más pronto posible, cuando las condiciones estén dadas para ello. Se espera que la secretaria de Estado Rice se dirija al Medio Oriente la próxima semana, pero ningún proyecto oficial ha sido anunciado. Según el Wall Street Journal, su misión no será pedir un alto al fuego, sino construir el apoyo para la mutilación eficaz de Hezbollah. Mientras tanto, el presidente Bush defendió los ataques de Israel y culpó a Siria. El presidente Bush dijo: todos aborrecemos la pérdida de vidas inocentes. Por otra parte, lo que reconocemos es que la causa del origen del problema es Hezbollah. Y este problema debe ser atendido, y puede ser atendido internacionalmente aclarando a Siria que debe detener su apoyo a Hezbollah. La tentativa de Siria de regresar al Líbano es lo que me parece. El presidente Bush afirmó que el mundo no puede permitir que los ataques de Hezbollah contra Israel continúen. El presidente Bush dijo: a veces se necesitan situaciones trágicas para ayudar a traer claridad a la comunidad internacional. Y ahora es claro para todos el divisar que hay elementos terroristas que quieren destruir a nuestros amigos y aliados democráticos. Y el mundo debe trabajar para evitar que ellos lo hagan. En Capitol Hill, el Senado de Estados Unidos unánimemente ha aprobado una resolución que suscribe el ataque militar de Israel y condena tanto a Hezbollah como a Irán y a Siria. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe una resolución similar. Anoche, durante un discurso para la Organización de Cristianos Unidos por Israel, el presidente del Comité Nacional Republicano, Ken Mellman, declaró: hoy todos somos israelíes. En las Naciones Unidas, el embajador de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que no existía equivalencia moral entre las bajas civiles provocadas por las redadas israelíes en el Líbano y las muertes producidas en Israel por lo que él llamó actos terroristas maliciosos. Bolton sostuvo que Israel únicamente actúa en defensa propia. Mientras tanto, las críticas hacia el gobierno de Bush se incrementan debido a la lentitud con la que evacúa a los ciudadanos estadounidenses que han quedado varados en el Líbano. Miles de europeos han sido evacuados, pero solo unos pocos cientos de estadounidenses pudieron partir. Se cree que 25.000 ciudadanos estadounidenses se encuentran en el Líbano. En Gaza, los soldados israelíes volvieron a entrar en el área hoy temprano. En acciones del día de hoy, los soldados israelíes mataron a 9 palestinos en Gaza y Cisjordania. Alrededor de 100 palestinos han sido asesinados desde el pasado junio. Nabi Abul Rudeineh, ayudante principal de Mahmoud Abbas, dijo: debemos encontrar un camino para detener la escalada terrestre israelí. Ese es el tema principal. Esto es lo que buscamos. Aparte de la crisis humanitaria que los palestinos están sufriendo, esperamos que las Naciones Unidas continúen con sus esfuerzos para detener esta escalada militar israelí, y ayuden y apoyen al pueblo palestino a afrontar las dificultades y la dureza de la situación. En Irak, las Naciones Unidas han determinado que aproximadamente 6.000 civiles iraquíes murieron entre los meses de mayo y junio, lo que lo convierte en el período más mortífero de la guerra. Esto significa que aproximadamente 100 iraquíes mueren por día. Las cifras de la ONU se basan en datos obtenidos de la morgue de Bagdad y el Ministerio de Salud iraquí. En Capitol Hill, el Senado votó el martes para extender el apoyo federal a la investigación médica utilizando células madre. El presidente Bush ha prometido vetar la legislación. El proyecto de ley recibió el apoyo de 63 senadores, menos de la mayoría de 2/3 que se necesita para anular el veto. Desde que asumió la presidencia, el presidente Bush no ha vetado ninguna legislación. Los opositores a la investigación con células madre alegan que realizar experimentos médicos en óvulos humanos fertilizados equivale a terminar con vidas humanas. El martes, el senador demócrata John Kerry le exigió a Bush que no vetara la legislación. El senador John Kerry dijo: se les ha presentado a los estadounidenses una falsa opción. Elegir entre la santidad de vida humana y el conocimiento científico que puede salvarla. El veto del presidente descansa sobre una presunción falsa, que indica que tenemos que escoger entre nuestros sueños y nuestros principios. Creo, señor presidente, que podemos tener ambos y podemos proteger a ambos. El senador republicano de Pensilvania, Rick Santorum, votó en contra de la legislación, alegando que la investigación de células madre equivalía a terminar con una vida humana. El senador Rick Santorum dijo: cada vida, ya sea que se encuentre en un estado de suspensión, en una clínica IVF o en el Senado estadounidense intentando defender y proteger aquellas vidas suspendidas, cada vida tiene significado. Cada vida merece ser protegida en virtud de nuestra Constitución. El martes, los periodistas le preguntaron al secretario de prensa, Tony Snow, por qué Bush se oponía al proyecto de ley. Snow respondió: la simple respuesta es que él considera que asesinar está mal. En otra votación en Capitol Hill, fue rechazado un esfuerzo de los republicanos de la Cámara de Representantes para aprobar una enmienda constitucional que prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Indonesia, el número de muertes causadas por el tsunami del lunes asciende al menos a 520. Una investigación ha comenzado para determinar por qué los residentes de Java no recibieron ninguna advertencia de que una ola de 6 pies de altura se aproximaba a la isla. En Nueva Orleans, un doctor y 2 enfermeras han sido arrestados en relación a la muerte de 4 pacientes en los días siguientes al huracán Katrina. El fiscal de Luisiana, Charles Foti, los acusó de utilizar inyecciones letales para asesinar a 4 pacientes. Charles Foti dijo: "Esto no es eutanasia. Esto es un simple homicidio". El personal médico trabajaba en el Memorial Medical Center. El hospital perdió la electricidad después del huracán y los pacientes tuvieron que esperar 4 días para ser evacuados. El doctor y las 2 enfermeras aún no han sido formalmente acusados. El otoño pasado, el estado de Luisiana lanzó una investigación acerca de la muerte de al menos 140 pacientes en 6 hospitales de Luisiana y 13 casas de cuidados. En Washington, el fiscal general Alberto González reveló el martes que fue el presidente Bush quien bloqueó una investigación sobre la legalidad del programa secreto de vigilancia interna del gobierno por parte de los abogados del Departamento de Justicia, quienes creen que González fue quien tomó la decisión. Bush bloqueó la investigación del Departamento de Justicia acerca del programa de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, negándole los niveles de acceso necesarios a los investigadores de la unidad ética del departamento. En noticias sobre los medios de comunicación, el ex editor de la revista Time, Norman Perlstein, se convertirá en asesor del grupo Carlyle. La compañía de inversiones está dando grandes pasos en la adquisición de compañías mediáticas. Es parte de un consorcio que recientemente compró PNU, propietario de Nielsen Media Research y Hollywood Reporter. En Georgia, Ralph Reed fracasó en su intento de convertirse en vicegobernador del estado. El ex líder de la coalición cristiana perdió las elecciones primarias republicanas frente a un senador estatal poco reconocido, llamado Casey Cagle. En otras noticias de Georgia, la congresista Cynthia McKinney enfrenta una difícil batalla en su reelección. Ella ganó las elecciones primarias demócratas el martes, pero no logró asegurarse el 50% de los votos. El 8 de agosto deberá enfrentarse a Hank Johnson, un excomisionado del condado. McKinney es la primera mujer afroamericana de Georgia en ser electa para el Congreso y ha sido una gran crítica de la guerra en Irak y del manejo del huracán Katrina por parte del gobierno de Bush. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.